Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche, un tema de la agrupación Cinderella de los años 80. Don't know what you got till it's gone. Bueno, y con esa canción de Cinderella comenzamos otra hora y también comenzamos un día más en Estrellas de Medianoche. Porque ya estamos a 22 de noviembre, día 2-2, mes 1-1, año 2023. Algunos hechos importantes sucedidos un 22 de noviembre. En 1958 nace Jamie Lee Curtis, actriz estadounidense, hija de otro actor, hija del actor más bien, Tony Curtis. 22 de noviembre de 1959 nace Fabio Parra, ciclista colombiano. 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, es asesinado John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de Estados Unidos. Le sucede el vicepresidente Lyndon B. Johnson. 22 de noviembre de 1977, British Airways inaugura los vuelos regulares del Concorde entre Londres y Nueva York. 22 de noviembre de 1993 se crea Qatar Airways. 22 de noviembre, año 2019, hace 4 años en Colombia. Más exactamente en la capital Bogotá se produce un toque de queda en 3 localidades desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del 23 de noviembre. Y en toda la capital desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del mismo 23 de noviembre. Medida que no se prolongaba desde 1977. Se vuelve a producir después de 42 años respecto a actos vandálicos en la ciudad, aludiendo a un paro nacional que se vivió en el país. Eso fue hace 4 años. 2019. El día anterior se había producido la fecha del 21 de noviembre. Y finalmente, hace un año, el 22 de noviembre del año 2022, la selección de fútbol de Arabia Saudita da la sorpresa del Mundial tras vencer 2-1 a Argentina en su primer encuentro del Mundial. Fue el único partido que perdió Argentina porque finalmente fue la campeona mundial. Hechos sucedidos en una fecha como esta. Se los comentamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está Ten Sharp con You. It's all right with me, as long as you all by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure, just until I found. Words often don't come easy, I never learned. Show the inside of me, you'll know my baby. And you,

En esta fecha, 22 de noviembre, año 2019. Hace 4 años. La publicación Polestar anuncia el listado de los artistas más exitosos en gira de la década de 2010. De los años que van de 2010 a 2019. Solo en territorio norteamericano. La gira número 5 correspondió a Bon Jovi, que en esos casi 10 años... recaudó 868.715.392 dólares. La cuarta gira más exitosa de la década fue para Taylor Swift, con una recaudación de 899.627.048 dólares. La tercera gira más exitosa de la década correspondió a Ed Sheeran. O no solamente una gira, es decir, pueden haber sido 2 o de pronto 3 giras en esos 10 años. Ed Sheeran, 922.361.663 dólares de recaudación. El segundo artista más exitoso en cuanto a gira se refiere en la década de los años 2010 hacia adelante, The Rolling Stones, con 929.196.083 dólares. Y aquí está el ganador, es decir, el puntero, el grupo que más recaudó por giras en esa década de los años 2010 hasta 2019, U2 tuvo una recaudación bruta de 1.038 millones de dólares, 104.132. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí están los U2 con esta de 1987, With or Without You. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you.

The Beatles publica su doble obra maestra homónima, conocida coloquialmente como The White Album o el álbum blanco. Considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, el LP de 30 canciones abarca una variedad de estilos que incluye vanguardia, folk, blues, ska y pre-heavy metal. Muchas de las canciones fueron escritas en la India cuando The Beatles estudiaba meditación trascendental. Con temas como Back in the USSR, While My Guitar Gently Weeps, Obladi Oblada, Revolution. Y Blackbeard, The White Album encabezó las listas de todo el mundo, permaneciendo 8 semanas en el número 1 de Inglaterra y 9 semanas en Estados Unidos, donde se convirtió en el álbum más exitoso de la banda con certificación 24X Platino por parte de la industria de la grabación. Y bueno, ahí también está esta hermosa canción en el álbum blanco que en una fecha como esta estrenó The Beatles. Blackbird. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, to the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. De Tracy Chapman, Give Me One Reason. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 22 de noviembre 1986, las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine. Número 5. Descendía un puesto. Take me home tonight. Take me home tonight. canción de Eddie Money. You Give Love a Bad Name. Bon Jovi subía un puesto. Listado Billboard 22 de noviembre del 86. Número 3, estable. True Blue, Madonna. Descendiendo del primer lugar al segundo, Amanda, Boston. Y a partir del 22 de noviembre de 1986, Human, de la agrupación de Human League, llega al primer lugar de Billboard, donde permanecería una semana, subiendo del puesto número 2 hasta el primer lugar. Flesh and blood, I'm made.